Te recordaré, niña mujer, yo siempre te querré y yo te amaré hasta el final. No te alejes de mí, que no puedo yo vivir sin ti. ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo yo te esperaré? Y vamos a salvar Bolivia. Te recordaré, niña mujer, yo siempre te querré y te amaré hasta el final. No te alejes de mí, que no puedo yo vivir sin ti. ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo yo te esperaré? Su amor.